Bienvenidos al podcast de Publicación Multimedia. A lo largo de los próximos minutos trataremos los pasos fundamentales para crear un podcast y publicarlo en nuestro blog. Tenemos que tener unas consideraciones previas en cuenta, como por ejemplo buscar una temática que te guste. Otra consideración es buscar un editor de audio que te sea fácil de utilizar. Entre otros, yo te recomiendo Audacity por su fácil manejo y sobre todo porque es gratuito. Escucha podcast antes de grabar el tuyo. Aprende de lo que escuches en otras publicaciones. Y ahora sí, vamos con los pasos a seguir para grabar un podcast. En primer lugar, crea una bitácora en cualquiera de los servicios disponibles en la red de redes, por ejemplo, Blogger, WordPress, La Coctelera. En segundo lugar, crea un feed específico que contenga la posibilidad de adjuntar archivos dentro del fichero RSS. Un servicio muy fácil de usar es el de FeedBurner. El siguiente paso es grabar tu contenido. Utiliza un formato estandarizado. Uno de los más comunes es el MP3, aunque existen otras posibilidades, como por ejemplo el OGG. Utiliza algún software que te permita comprimir en este formato y que tenga varias opciones de edición sonora. El siguiente paso es buscar un lugar en internet donde alojar tu fichero sonoro. En nuestro caso, hemos utilizado el servicio de la página web de Our Media, pero existen otras posibilidades como Blip. El último paso a tener en cuenta es publicar el podcast en el blog, incluyendo un enlace dentro del post y, a ser posible, añadir algún tipo de código para que los usuarios puedan escuchar nuestro podcast directamente desde el blog.